supuesto. Llévalo puesto. A 10 minutitos de las 9 de la mañana, la semana pasada hubo una movilización de bachilleratos populares en la capital federal y a través de esta movilización que se dio de por parte de los bachilleratos, sobre todo que participan en la coordinadora de lucha, se firmó el viernes el decreto para pagar los salarios a los docentes de los 11 bachilleratos y se logró también la oficialización de 4 bachilleratos que aún no estaban reconocidos. Estamos en comunicación con Mariana Sierra, es, participa del Frente Popular Darío Santillán. Mariana, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mariana, contanos un poco qué significa este nuevo decreto que avanza en el cobro de salario de los bachilleratos para ustedes. Y para nosotros significa una victoria que venimos tratando de conseguir y que la venimos luchando desde hace ya muchos años como coordinadora de bachilleratos populares, donde están nucleados 40 bachilleratos populares más o menos, y en la capital somos 14 hasta el momento. Y bueno, por la lucha de los salarios venimos desde el 2008, promesas de Mariano Narodowski, de Esteban Bullrich, del pago de salarios a los docentes, y bueno, tuvimos que seguir saliendo a la calle con promesas de decretos, convenios, cuestiones que nunca se cumplían, y bueno, nada, hoy estamos contentos que conseguimos parte de los salarios en realidad, porque bueno, el gobierno de la ciudad todavía no reconoce, digamos, parte de nuestra especificidad como bachilleratos populares, que es el trabajo en parejas pedagógicas, sí, y en equipos pedagógicos que trabajamos en las aulas, y bueno, hasta el momento no están reconociendo un salario, digamos, por aula, pero bueno, es parte de la lucha que continúa, digamos. Mariana, es una victoria, buenos días, Federico, mi nombre, perdón. ¿Qué tal? Buen día. Es una victoria importante, ¿no? Digo, no solamente el reconocimiento de salarios de 11 bachilleratos, sino además la oficialización de 4 bachilleratos nuevos, que quiere decir también que la gente que está cursando esos bachis va a tener el título oficial, ¿no? Sí, exactamente. Desde el año pasado abrieron 4 bachilleratos populares y, bueno, como urgencia, digamos, siempre había trabas para reconocimientos también y oficialización. Y bueno, aparentemente en una semana la podían sacar la resolución, porque en una semana reconocieron a 4 bachilleratos y ya en estos días se está firmando el reconocimiento de otros nuevos 3 bachilleratos que también comenzaron las clases este año, en 2011. Mariana, tengo una consulta. Una vez que se reconoce un bachillerato, entonces pasa a depender de qué espacio del Ministerio de Educación o de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Mira, en este momento nosotros estábamos en planeamiento, o sea, no éramos reconocidos como algo que no sabía, digamos, el gobierno desde dónde, digamos, encarar la gestión. Y bueno, la verdad que nosotros parte de una reivindicación tiene que ver con reconocernos como educación de adultos. Lo mismo pasa con los bachilleratos en la provincia de Buenos Aires, educación de pública, digamos, para jóvenes y adultos. Y bueno, también es una victoria que nos reconozcan como tal, digamos, porque tiene que ver con toda una historia también de lucha, y que reconozcan nuestras escuelas, que son propias, digamos, de los sectores populares. Y bueno, es una victoria que el Estado lo está reconociendo, que necesitamos también parte de financiamiento para que sigan existiendo y para sostenerlas día a día, digamos. Mariana, te quería preguntar, también hay un debate, ¿no?, dentro del mundo de los bachilleratos populares en torno a esto de el reconocimiento, digamos, por parte del Ministerio de Educación del Estado, digamos, o no. Ustedes lucharon por esto. ¿Qué implica, digamos, además de estos salarios docentes, el ser reconocidos? Y significa también que el Estado, digamos, se haga cargo, digamos, de la educación, como te decía recién, propia de los sectores populares, de las organizaciones sociales, los movimientos sociales, que también generamos nuestra propia educación, digamos, y que el Estado reconozca esa lucha, también esa construcción con parte de nuestras especificidades. Como te decía, el Estado, hay cosas que todavía no nos va a reconocer como parte de nuestras particularidades como bachilleratos populares. bueno, por una cuestión de que son escuelas que buscan ser también transformadoras de la educación, de cosas de la educación formal, que digamos, del Estado. Nosotros reivindicamos también la educación pública como parte y a los sectores que luchan dentro de la educación pública, como es la lucha docente, la lucha estudiantil en el gobierno de la ciudad. Y para nosotros no es que estamos alejados de la educación pública ni de la vereda enfrente, sino que también buscamos ser las escuelas que también soñamos y que queremos como organizaciones sociales. Contale un poquito a la audiencia, Mariana, ¿cuántos compañeros están estudiando, cuántos jóvenes y adultos están estudiando en los bachilleratos y cuántos docentes están trabajando en los 14 bachilleratos de la Ciudad de Buenos Aires? Mira, en este momento estudiantes de los 14 bachilleratos populares alcanzan aproximadamente 800 estudiantes, compañeros, compañeras de los barrios, y somos 70 docentes también encarando día a día también las clases junto con los estudiantes, digamos. Los bachilleratos populares los construimos juntos, no tenemos directivos, funcionamos por asambleas, por acuerdos generales, horizontales, colectivos que vamos construyendo en el día a día. Mariana, te agradecemos mucho la comunicación. Buena noticia en este caso. Una buena. Sí, muy buena. Gracias por llamarnos. No, hasta luego. Hasta Mariana luego. Sierra es docente del bachillerato Darío Santillán, ahí en San Telmo, en el Frente Popular Darío Santillán.